Tú has sido para mí lo más grande de este mundo. Yo que fui lo que tú digas, pero que hasta te regalo aquellas risas dos que alguna vez quisimos compartir. El breve instante que es la vida. Y tres, que hoy yo vivo en la ruina de un silencio que va dejándome sin voz. Lo que no entiendo es que ahora vengas otra vez a prometerme una vida entera, pero a tu manera. ¿En qué momento de mi largo caminar perdimos eso? Verdad que soy difícil, pero he sido para ti lo único profundo. También verdad que procuraba estar conmigo cuando estaba más confuso, confuso. Tú, tratando de existir, que me perdone el universo. Y yo, guardándome el secreto, que ya no quiero escuchar otro bolero más. Tú, empeñada en que querías ser feliz, yo sentí. Lo que no entiendo es que ahora vengas otra vez a prometerme una vida entera, pero a tu manera. Dime, amor, ¿en qué momento de tu largo caminar perdimos eso? Me lo voy. Yo te buscaba en los azules y me enfrentaba a tempestades, y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve. Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure. Una frase resumió lo diferente de los dos. Hoy seguro ya no hay nada, y lo que dure, amor, duró. No puede ser verdad si yo, si yo, si yo, yo te buscaba entre las nubes y me enfrentaba a tempestades, y ahora no sé si tú exististe o eres solo un sueño que yo tuve. Pero es que hay gente que no consigues olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure. No puede ser verdad si yo, si yo, si yo ya no te busco en los azules ni me enfrento a tempestades. Ya no me importa si me quisiste, porque en mi sueño yo te tuve. Además hay gente que no consigues olvidar jamás, no importa el tiempo que eso dure.